Un algoritmo es un conjunto prescrito de instrucciones o reglas bien definidas, ordenadas y finitas, que permite llevar a cabo una actividad mediante pasos sucesivos que, una vez articulados, ofrecen una solución a un problema determinado. Y lo que pasa es que, digamos, nosotros hemos aprendido este acto de delegación permanente en la tecnología, es decir, ¿por qué el encuentro iba a quedar excluido de esa lógica? ¿Por qué? ¿Por el amor romántico? No, para nada. Al contrario, la tecnología y el mercado nos atraviesa. Creer que el amor o creer que el encuentro es algo que va más allá del consumo o que puede resistirlo, es tan romántico como el amor romántico en sí mismo. Es como una idea muy esencialista. La gran mayoría de nuestros actos románticos o de nuestros rituales románticos vienen de la mano del consumo. Y de la mano del consumo, en esta época, viene la tecnología. Swipe, Match, Tinder, Grindr, Happen. El mundo de las love apps. Los algoritmos del encuentro y el mercado del deseo. Una conversación con Florencia Pavoni Perrota, licenciada en Ciencias de la Comunicación. Bueno, una primera cosa que nos parecía interesante era pensar como una genealogía del mundo de las love apps, y no empezando desde que aparecieron Tinder y Happn, o sea, poder pensarlo un poquito más largo y cómo se va tecnificando, digamos, va acelerando la tecnología, digamos, en función de eso, pero que se puede tal vez establecer una genealogía que empiece un poquito antes de la aparición de las aplicaciones en sí. Sí, absolutamente. Es decir, siempre el encuentro de alguna u otra forma estuvo mediatizado. Es decir, siempre existieron instituciones para el encuentro, desde las famosas celestinas hasta los matrimonios arreglados, hasta, bueno, pasando obviamente por esta aparición de la tecnología como mediadora de estos vínculos, ¿no? Como una suerte de gestora, ¿sí? De este tipo de encuentros. ¿Cómo pensar esa historia? Viene un poco del lado de la historia también del romanticismo, ¿no? Del romance, del amor romántico. Tinder, Happn, todas las aplicaciones que hoy, digamos, consumimos y nos consumen de alguna forma, se basan en esta cuestión de la libre elección. Algo que en épocas anteriores no existía. Estas instituciones que yo menciono, estas celestinas, esta suerte de arreglos matrimoniales eran cuestiones burocráticas aplicadas al romance. Muy por el contrario, ya atravesados por una lógica de mercado en el marco de un capitalismo emocional, como dirían algunas autoras que yo sigo, digamos, focalizando y atravesando nuestras prácticas, estamos en marcos de amor libre en términos de mercado libre, por ponerlo de alguna forma. Entonces, si historizamos obviamente estos métodos de encuentro, es muy difícil disociarlos en realidad de la tecnología. Antes de que existieran los chats, antes de que existiera internet, antes de que existiera quizás incluso el teléfono, las relaciones estaban subsumidas por un rango geográfico, por las dinámicas del pueblo, por las dinámicas de la institución. Si uno, acá en Argentina realmente no existen muchos estudios sobre las historias o los orígenes de las parejas, de cómo se conocen, pero en Estados Unidos existen varios estudios y es muy interesante ver la curva por la cual las parejas, los matrimonios, pasaron de formarse a través de, digamos, iniciando en la secundaria o en la universidad, a pasar a estos entornos más virtuales. Así que bueno, esa historización que mencionamos está sumamente sesgada por por esta incidencia de la tecnología a partir de los años 60-80. Un ejemplo que puedo mencionar que ahora me recuerda la investigación que hice fue un experimento que hicieron con una IBM del año de antaño, mediante la cual estudiantes de Estados Unidos, digamos, completaban una serie de más o menos 200 o 300 preguntas, lo que hoy sería, por ejemplo, OkCupid, y se formaba una base de datos que después era macheada o era justamente cruzada por esta computadora de antaño, y uno recibía en su mailbox, en su buzón, posibles candidatos con un perfil similar al nuestro. El tema es que esas personas por lo general vivían en Estados Unidos a ciudades y estados de distancia. Entonces, en los años 60, con los primeros experimentos de computación, nace también los primeros incipientes ejemplos, experimentos por los cuales la tecnología empieza a automatizar de alguna forma ciertas variables humanas o emocionales para racionalizar esa elección amorosa. Y progresivamente, a medida que va avanzando tecnológicamente la era digital, es como que van profundizando más en la posibilidad de llegar a una intimidad cada vez mayor y de esa manera también a un control mayor o una posibilidad mayor de que esos enlaces aparentemente libres tengan mayor sintonía. Esa intromisión supuestamente de la intimidad de la tecnología para mí es una cuestión completamente voluntaria. Nosotros estamos en Tinder, estamos en Happen, estamos en estas aplicaciones porque queremos estarlo y porque estamos de acuerdo incluso con la letra chica. Para mí, si me lo preguntan así en blanco y negro, nosotros somos absolutamente conscientes de lo que estamos entregando cuando delegamos. Entonces no tengo una posición victimista, si se quiere decir. Sí tengo posiciones como muy marcadas sobre lo que es la dinámica de mercado y cómo se nos entromete, pero sí tengo una hipótesis muy fuerte de que la voluntad de esta suerte de mercado libre de las relaciones es lo que necesitamos y es lo que queremos en esta época. Después, sobre la cuestión del control, la tecnología hoy nos da toda una serie de herramientas que nosotros necesitamos, más allá del control, como puede ser un doble tick de WhatsApp. También tener el control de qué cantidad de likes tengo, qué cantidad de saludos recibo, también es una forma de medir el termómetro de mi propio capital erótico, es una forma de tener el control sobre mi propia subjetividad, sobre lo que tengo que cambiar para gustarle al otro. Entonces, la dinámica de control es completamente implícita en esto. Controlar en Happen, por ejemplo, es justamente la propia dinámica de la aplicación. Está basada en geolocalización, ¿sí? Entonces, yo me cruzo con alguien, me enamoro, tengo, digamos, un crush fugaz con una persona en un bondi, y esa persona no se pierde para siempre de mi vida porque queda contenida, queda controlada de alguna forma su presencia en mi feed de Happen. Esa persona no se perdió, yo tengo el control sobre el propio azar de ese encuentro, ¿sí? Así que bueno, de alguna forma, estas aplicaciones, o incluso la tecnología detrás de estas aplicaciones, lo que vienen a darnos es esta garantía perdida sobre la propia espontaneidad, sobre el propio dolor, sobre las propias situaciones de los encuentros y de los desencuentros. También el algoritmo lo que termina afinando es que cada vez hay más información para generar matches más precisos, digamos. Sí, también eso se relaciona mucho con nuestra necesidad y nuestro convencimiento de que nuestras relaciones amorosas o nuestras elecciones amorosas tienen que ser el resultado de una decisión, por decirlo así, bien argumentada, bien informada y, digamos, el resultado de un checklist medido y cumplido. Sí, es decir, nosotros cuando buscamos en Tinder, cuando buscamos en Happen, digamos, filtramos gente. Esto es literal. Es decir, quiero simplemente que me aparezcan, no sé, hombres de 30 a 38 años y que estén, no sé, a un kilómetro de distancia, porque bueno, estoy cómoda y quiero a alguien de mi barrio, por ponerlo así. Entonces, la tecnología nos habilita eso, pero porque también nosotros hemos desarrollado un modo hiperracional e hipercognitivo para seleccionar y relacionarnos con los otros, ¿sí? Antes, o sea, nos vamos mucho tiempo atrás volviendo al tema de la historización. Antes los matrimonios realmente conocían muy poco de sí mismos hasta el momento en el cual se casaban. ¿Sí? O sea, pensemos en nuestros abuelos, pensemos en los padres de nuestros abuelos, o incluso lo que sucede hoy, por ejemplo, entre las familias en la India, digamos, donde todavía el mercado matrimonial sigue estando sumamente arreglado. Realmente el conocimiento de esa persona, esta suerte de conocimiento del otro, ese enamoramiento, antes venía después del matrimonio. Bueno, todos conocemos un poco las novelas de Jane Austen, en la cual, digamos, a la mujer se le instruía para ser paciente, para, digamos, hacerla confiar en que ese hombre se iba a convertir en el príncipe azul una vez que ocurriera el matrimonio y no antes. Hoy es absolutamente todo lo contrario. Uno hoy tiene que tener absolutas garantías de quién es el otro, de lo que le gusta al otro, de la compatibilidad que puede tener con el otro, antes de incluso ir a una primera cita. Voy a decir algo que puede ser sumamente neurótico, pero yo misma me he encontrado buscando la dirección de personas con las que iba a salir, para saber, por ejemplo, dónde vivían, si figuraban en el Veraz. Esto es súper neurótico, pero digo, fue una suerte de experimentación para decir, toda la información que tengo a disposición mía, gracias a internet, sobre el otro, y, digamos, todos los juicios que puedo hacer sobre la identidad y la subjetividad del otro antes de siquiera conocerlo. Hay muchísimo. Entonces, sí, vos me estás mirando como que soy una loca, pero en realidad, si nos ponemos a pensar, nosotros constantemente estamos buscando información sobre el otro previo a la primera cita. Uno casi que llega a ese primer encuentro casi preparado, como si fuese una entrevista de laburo, pero programando ciertas instancias de relacionamiento, de bueno, ¿y de qué le voy a hablar? ¿Y qué me va a decir? ¿Y qué le puedo preguntar? Un sistema que promete control de fallas. Exacto, sí y no, porque obviamente claro. Tinder y Happen, es increíble, pero Sean Rad, que es el CEO de Tinder, un tipo muy interesante, con un discurso muy, muy, un poco loco, lo que dice sobre Tinder es que ellos son una compañía de presentaciones. Lo que ocurra después del match o de la primera cita, no hay garantías, ellos no se hacen cargo porque, claro, ellos lo que hacen es facilitar el encuentro, que es justamente la, digamos, el gran problema moderno, ahora, creo yo. Hacemos tanto checklist previo, ¿no estamos reafirmando lo que creemos que nos gusta todo el tiempo y sacando del camino la posibilidad de lo inesperado? Absolutamente, lo que pasa es que lo inesperado también es un factor sumamente vinculado a la cultura romántica. Y yo hasta diría hollywoodense, ¿no? Esa cuestión espontánea del encuentro espontáneo, de esto como diría Barthes, de ese instante electrificante de ver y conocer a alguien y sentirle sensorialmente, no sé, el perfume y flashear con eso, también está muy vinculado a la cuestión romántica de antaño que hoy incluso tanto criticamos. Ahora bien, no podemos tener todo bajo control. Sin embargo, el uso masivo que hacemos de estas aplicaciones, y yo hasta a veces diría abusivo, nos habla de nuestra necesidad de tener el control incluso sobre las cuestiones más espontáneas de nuestra intimidad. Entonces, por eso yo hago tanta insistencia sobre la reflexión sobre la voluntad de estar en estas aplicaciones. Pero es casi tráfico, ¿no? Porque hay algo que promete control absoluto, pero en definitiva es absolutamente imposible de dominar y de controlar completamente. Digo, si estás en algún momento mirando cuál es la dirección de la persona, es porque hay algo que necesitas saber y es como algo que se va retroalimentando todo el tiempo. Totalmente. Entre nuestra propia necesidad de controlar y lo que el algoritmo nos va alimentando también. Absolutamente, pero yo lo pienso desde un lado de ser sinceros con nosotros mismos también. Si lo hacemos es porque justamente tenemos un checklist súper racional. Muchachos, por lo general, nadie se casa por fuera de su propia clase. A menos que en algunos sentidos sean en forma ascendente, pero nadie se casa por lo general por fuera de su propia clase. Y si lo hace, se divorcia. Bueno, perfecto. Hoy, si no, es motivo de divorcio. O incluso a veces motivo de culpa con uno mismo, ¿no? O quizás, no sé, si bajas un escalón de alguna forma, ¿no? Es increíble lo que estoy diciendo y puede ser poco romántico, puede ser horrible, pero eso es, digamos, darle un poco de honestidad, porque ustedes me plantean, ¿no es un poco sacarle la espontaneidad al amor, etcétera? Yo digo, yo pretendo con este análisis ser honestos. Es lo que hoy en día estamos buscando y es hoy en día como lo que estamos pensando. Lo que pasa es que nuestros consumos culturales, el discurso romántico que tanto tenemos que tanto nos circunda, un poco nos hace sentir esta culpa, porque el amor romántico es aquella tradición que va absolutamente en contra de los intereses privados. No me voy a poner a hablar de este apocalipsis de la cultura romántica, porque ¿quién la quiere? Yo quería preguntarte por el movimiento de swipe, digamos, ¿no? De borrar una para adicción. Siempre. O al menos borrar hasta nuevo aviso, gente. ¿Qué te parece que está en juego en ese dedo que saca del camino a alguien? Porque es un prejuicio que va a mucha velocidad. Es un gesto que se mecaniza. Es decir, si te lo pones a pensar, es el gesto de pasar las páginas de un catálogo, las páginas de una revista. ¿Sí? Yo le busco la metáfora por ese lado. Es un gesto rápido, es un gesto que se automatiza y a veces yo diría que hoy por hoy es un gesto casi inconsciente. Porque de hecho muchos otros proyectos tecnológicos, muchas otras plataformas se han adaptado a este movimiento de swipe, porque ya está básicamente incorporado dentro de nuestra anatomía o dentro de nuestra forma de interactuar con lo digital. ¿Qué pienso del swipe? Es casi condenatorio. De hecho, uno en Tinder para ir para atrás de un swipe tiene que pagar. Eso habla un montón. Es decir, el arrepentimiento se paga. Es increíble, pero el control Z ahí no es gratis. De hecho, me ha pasado interactuando en Tinder, que viste, venís encadenando, no la venís pensando, ese pibe me gustaba. Entonces, ¿qué haces? ¿Recordás el flash de, no sé, leerle el nombre, ver dónde estudió y irte a otra red social como Instagram, Facebook y ver si lo encontrás ahí? Pero, a ver, es un movimiento condenatorio. Pero ahí lo que uno está diciendo, en esa velocidad, es posiblemente muy rubia, muy gordo. A esa velocidad estamos diciendo, ¿no? Sí, a ver, digamos, lo principal en estas redes sociales claramente es la imagen física, es este capital erótico que yo mencionaba previamente. Es, de hecho, a lo que se le da mucha más preponderancia. Esta descripción biográfica, la bio en 3-4 renglones, mucha gente de hecho la deja vacía, otros la toman como una forma sarcástica de definirse a sí mismos o de comentar lo que gustan o no gustan. Pero yo insisto con esto, de alguna forma es condenatorio, puede resultar cruel, pero se basa en esto que siempre practicamos, ¿no? Ojos que no ven, corazones que no sienten. Y si fui rechazado o si di un like y no me lo devolvieron, no voy a estar pensando en que esa persona en particular no me devolvió, no se convirtió en match, porque la realidad es que hay tanta oferta disponible que tengo un souvenir de reemplazo bastante rápido. Es que es como la lógica del supermercado, digo, es como, es tanta la cantidad de productos que hay que podés ir pasando con el changuito y hasta comprar precios. Absolutamente, digamos, el swipe, el like, todas las interacciones que experimentamos en Tinder, en Happen, son verdaderos actos de ranqueo, son verdaderos actos de licitación, yo diría. Puede resultarles como muy, muy excesivo, pero hay realmente muchas coincidencias entre un comportamiento económico, un comportamiento de consumo y un comportamiento amoroso en este tipo de aplicaciones. Claro, lo curioso es que no somos únicamente el cliente que cree que está tomando decisiones, sino que también somos el producto en la góndola. Absolutamente, y de hecho si nos ponemos a pensar, yo siempre digo este ejemplo porque me parece que es súper claro, hasta hace no mucho, todavía pasa, si a mí antes, un chico en mi caso, se me acercaba en un bar a hablar, yo lo rechazaba, automáticamente se iba con otras tres chicas saltando, digamos, de prospecto en prospecto. Claro, nosotros íbamos a pensar, este pibe no está haciendo las cosas bien. ¿Por qué? Porque de alguna forma su atención no es exclusiva para mí, es algo poco romántico. Ahora bien, eso es lo que hacemos constantemente en Tinder y en Happen. En promedio, un usuario en Tinder chatea con otros 5 al mismo tiempo. Entonces, ¿de qué clase de exclusividad o de posible exclusividad de atención estamos hablando cuando nos volcamos a esas aplicaciones? Hoy quizás con todo, yo diría, el miedo, cierto resguardo que hay a acercarse a otra persona hoy en el plano físico o en el plano real, quizás que venga alguien en un bar o en alguna situación social, y con respeto, obviamente, se me acerque, a mí me parece un acto romántico, quizás hoy, ¿sí? Pero es increíble cómo también las gramáticas de encuentro, las modalidades van cambiando con la incidencia y con el uso de la tecnología. Nos conocimos por Happen, pero no sabemos a dónde nos cruzamos en realidad. Esta es parte de la historia de amor de Malena Higashi y Javier Sinai. Empezamos a chatear y la conversación por chat fluía muy muy bien, y en un momento, Happen muestra algunas fotos y yo mirando le digo, ya sé que sos Javier Sinai, porque resultó que unos días antes de iniciar esa conversación yo había visto en Facebook una foto que había publicado una amiga en donde aparecía Javier. Y cuando vi las fotos lo identifiqué rápidamente, y esto es algo que yo más tarde llamé el inconsciente colectivo de las redes sociales, que conocemos a muchas personas sin darnos cuenta y en algún momento identificamos ese nombre con determinada cara, pero fue justo una casualidad que en esos días yo tenía su rostro presente por ese motivo. Y también fue una casualidad que mi papá, para una Navidad, le había regalado a mi tía un libro de Javier que era Sangre Joven. Así que tenía noción de quién era él. En realidad no había leído ninguno de sus libros, pero sabía que era periodista, sabía que escribía policiales y ese tipo de cosas. Es, bueno, el inconsciente colectivo de las redes sociales. Sí, yo también a Malena la seguí en Twitter, y por este inconsciente colectivo de las redes sociales la había seguido desde hacía 2 años o 3, creo, que te había empezado a seguir. Y bueno, entonces fuimos chateando durante 3 o 4 días, hasta que tuvimos nuestra primera cita un día domingo, me parece. Sí. En el bar 878. Fue una cita muy buena, muy exitosa. Y empezamos a salir y nos pusimos de novios. Sí. Teníamos muchas cosas en común, muchos amigos en común, mucha conversación. Javier dice que iniciamos un diálogo infinito en ese momento, porque realmente teníamos muchos intereses en común, cosas de qué hablar. Los dos estábamos interesados, bueno, en lo que hacía el otro. Y desde esa primera cita no nos separamos nunca más. ¿Y nos casamos 2 o 3 años después? Sí. En el medio pasaron muchas cosas. Yo me fui a vivir un año en Japón. Él vino a visitarme recorriendo... ¿cuántos kilómetros? Casi 15.000. Casi 15.000 kilómetros desde Barcelona. Desde Madrid hasta Seúl, donde nos encontramos para finalmente ir a Kioto, que era la ciudad donde yo estaba viviendo. Uh-huh. Y todo ese periplo está narrado en un libro de no ficción que se llama Camino al Este. Y lo interesante es que Javier fue recopilando historias de amor y de desamor en todo ese recorrido con su mochila a cuestas, porque la idea era, si él estaba viajando de una parte del mundo a la otra por amor, que estaba dispuesto a hacer la gente también por amor. Esa era la pregunta que movía un poco. Nos casamos 3 años después y ahora tenemos un hijo, y a nuestro casamiento invitamos a Didier Rapaport, que es el fundador de Happen, a quien yo entrevisté unos meses antes del casamiento, y le conté, obvio, que nos habíamos conocido por Happen. Claro, hay algo que a mí me gusta contar siempre, y es que había para mí una diferencia muy grande entre Tinder y Happen en cuanto al uso de la red, porque me parecía que Tinder era una vidriera de tipos, ¿no? Una como iba pasando así con el dedo, no sé cómo se dice, swipeando, no sé cuál es, swipeando. Y en cambio me parecía que Happen tenía algo más romántico, que tenía que ver con, bueno, fue una persona con la que te cruzaste en algún momento del día, o, y eso significa que tuviste algún contacto, aunque sea indirecto, aunque no lo hayas mirado, que los cuerpos estuvieron cerca, o que bueno, me parecía algo más romántico que simplemente una vidriera de hombres que elegir una cara. Pero como dijimos, no sabemos a dónde fue que nos cruzamos. La Mar en Coche, podcast, En Foco, episodio número 38. Quería preguntarte por la interfase que proponen al menos Tinder y Happen, que son por ahí las más conocidas o dos que podríamos evaluar. ¿Qué nos proponen desde la plataforma? ¿Hay cierta infantilización? ¿Qué hay mucho dice? De gamification, digamos. Son plataformas que buscan el entretenimiento, es decir, no las podés soltar de alguna forma. Más de uno de nosotros, calculo, que se encuentra un domingo a las 11, 11 y media de la mañana cuando se levanta y lo primero que hace es abrir Tinder o abrir Happen, a ver con qué posibles matches me crucé la noche anterior que no me di cuenta. Entonces se convierte como parte de la rutina. Match Inc. es el grupo económico que tiene una gran variedad de aplicaciones, entre ellas Tinder, OkCupid, Plenty of Fish y muchas otras, obviamente con dinámicas y con algoritmos diferentes. Pero claman que sus usuarios pasan de los 7 días de la semana por lo menos 5 activos. Ni hablemos de las métricas de actividad de Tinder. Es decir, todos los usuarios pasan por lo menos una hora al día en Tinder, digamos, en pequeños instantes. Pero bueno, esto habla, digamos, de la incidencia y de la apropiación de estas tecnologías y de estas plataformas en nuestros hábitos diarios. Que de hecho me parece que es lo más. Que es el elemento de quiebre que proponen estas aplicaciones. Antes, siguiendo con esta historización que me proponían hace un ratito, existía el MIRC, existían las webs de citas como Match, Match.com, también parte de este selecto grupo económico. Pero ¿qué nos obligaban? Nos obligaban a estar sentados con la computadora en nuestras casas, con nuestras desktop. Y Tinder, Happen, estas aplicaciones lo que hacen es correr el cortejo, correr la posibilidad de encuentro a un plano mobile que me acompañe, obviamente, con mi apéndice preferido, que es el celular. Y yo puedo estar programando la cita de esta noche desde el baño de mi oficina. Entonces, la disponibilidad es permanente, pero quizás la obligación de estar permanente y la obligación de estar a la conquista o siendo conquistado, esa disponibilidad, que obviamente siempre la vamos a traducir en una cierta neurosis, una cierta exigencia, siempre está presente. Pero además ocurre que tu imagen sigue cotizando acciones hasta cuando dormís, digamos, ¿no? Exactamente, porque obviamente estas aplicaciones nunca dejan de funcionar. Es un supermercado que es un pharmacity las 24 horas, digamos, ¿no? Te necesita activa y en actividad Te permanente. Necesita activo y al mismo tiempo lo que Tinder recomienda para que el algoritmo te conozca, esto es un flash, obviamente es muy Black Mirror, lo que Tinder recomienda es que uno use seguido la aplicación, porque a medida que uno va likeando o descartando gente, el algoritmo va aprendiendo supuestamente cuáles son nuestros gustos. Entonces, en base a eso nos puede recomendar mejores perfiles, digamos, según lo que el algoritmo, que es la fórmula de la Coca-Cola, que jamás van a entregar, bueno, piense sobre nosotros. Sean Rad, que es este tipo que yo les mencionaba, que es el CEO de Tinder, dice algo muy interesante en una entrevista que le hicieron hace unos años. Él comentaba que hay muchísimo ruido, hay muchísima oferta hoy en Tinder y que el gran próximo paso, el paso evolutivo de estas aplicaciones es justamente desarrollar sistemas lo suficientemente inmersivos con nuestros propios gustos que hagan la selección por nosotros de alguna forma. Es decir, una aplicación en tiempo real que nosotros estando conectados con nuestros auriculares Bluetooth, que ahora ya parece que todos ya estamos, fue. Ya vimos todo Her, ya sabemos más o menos cómo es esa moda, a mí me parece que es una locura. Nos diga, Diego, mira, acá a la vuelta de la esquina está pasando en este momento una chica que tiene los mismos gustos que vos, que va a ir a ver tu banda preferida mañana, y ¿sabes qué? Creemos que pueden hacer un buen match, así que lo que podemos hacer es comprarles entradas para ir a ver esa banda, y bueno, y ya los seteamos. Estamos apuntando, o digamos, el imaginario tecnológico de estos tecnólogos, por ponerlo así, es un mundo de gestión absoluta. Ahí agarro una pequeña tangente, pero que me llama mucho la atención y que tiene que ver también con el universo publicitario que construyeron las empresas principales de estas aplicaciones. Que siento que se están dando cuenta del burnout que están generando también. Y que entonces intentan todo el tiempo mostrarte que podés rajar de ahí. Que podés rajar de ahí a paisajes hermosos, al viajecito que nadie esperaba que hagas, alargar a la mierda tu vida de empleo 24/7 y hacer otra cosa. Y sin embargo es alimentar la máquina todo el tiempo, pero en esto de que piensan que quizás quieren que estés, que la aplicación puede generarte un burnout, simplificarte tu acción en la plataforma como ideal futuro de lo que mencionabas, uh-huh. Parece ser como un camino posible, ¿no? De che, nos pasamos de mambo con esto de pedir que se esté tanto tiempo con el bicho en la mano. Sí, en realidad yo creo que estar con el bicho en la mano es algo que ya va a ser prácticamente una condición de existencia para nuestras relaciones. Según una encuesta que hizo Match, de vuelta, una encuesta que hizo Match en Estados Unidos, el 64% de las parejas del último año se conocieron a través de alguna de sus plataformas. Habría que, obviamente, revisar esa encuesta, pero es una hipótesis, es una idea muy fuerte. Y por otro, me gustó eso que mencionaste, obviamente, sobre el imaginario, ¿no?, que nos venden, esta cosa de los viajes, este aspiracional constante. También nos lo venden a nosotros e incluso a generaciones mucho más chicas, porque obviamente somos generaciones que no vamos a tener seguramente acceso a los bienes materiales que nuestros padres tuvieron acceso, ¿no? Digamos, una casa, propiedades, digamos. Para muchos de nuestra generación son, digamos, experiencias completamente inaccesibles, hoy reemplazadas por la dinámica del viaje, la dinámica de un laburo flexible, de otro tipo de experiencias, etc. Y obviamente esta, digamos, esta liquidez de los vínculos, como diría Bauman, me parece que viene dentro de ese imaginario, ¿no? Y por otro lado también la soledad. Es como que olvidarte, ¿no? Digo, frente a tanta oferta permanentemente, frente a tanta... Porque hay como un mecanismo doble también. Vos programás el algoritmo y al mismo tiempo el algoritmo te termina programando de alguna forma en tu constitución de perfil, en quién se va a acercar. Sí, a ver... Algo importante, nosotros no programamos el algoritmo. No, pero le damos de comer. Exactamente, pero resalto esto, nosotros usamos algoritmos que no escribimos y no sabemos cómo funcionan. O sea, partamos de esa base. Es una locura realmente lo que estamos haciendo. Por otro lado, nosotros vivimos nuestra soltería como soledad. La soltería hoy es un estado que hay que solucionar. Sí, y si bien se han hecho muchos avances, si bien hoy si sos mujer y llegas a los 40 sin hijos, está todo bien, pero tendrías que ser profesional como para tener, digamos, cierta excusa, como para decirle a la sociedad, che, ¿por qué no llegaste hasta este punto? Se han hecho muchos avances, pero la realidad es que la soledad o la soltería permanente no es un proyecto de vida que todo el mundo vea con buenos ojos. De hecho, los psicólogos no lo recomiendan. Siempre tenemos este discurso en la cabeza de somos seres sociales, somos seres que están enmarcados acá, no somos ermitaños, etc. Pero la realidad es que constantemente dentro de este imaginario publicitario, hollywoodense o incluso de la vida misma, somos seres que estamos afectivamente determinados a vivir de a dos o de a más, ahora que está tan en boga los otros modelos alternativos de afectividad, ¿sí? Vas a un bar, las mesas son de a dos. Los humos son de a cuatro, tenés la barra, pero siempre es como un lugar marginal, digamos, ¿sí? Estamos atravesados por este determinismo afectivo que todo el tiempo nos está empujando a que la vida está concebida para vivir acompañado. Y eso es una realidad. Y la existencia de estas aplicaciones también nos dan cuenta de esta preocupación que el acompañamiento, que esta preocupación por la soltería nos genera. Sí, con esto entiendo estar en pareja, tener un chongo, tener dos, tener una pareja abierta. Es decir, nuestra subjetividad está tan atada a la confirmación de un otro que es imposible satisfacernos, digamos estar seguros de nosotros mismos, a menos que podamos despertar ese deseo en el otro. ¿Sí? Para mí, esta es una época donde está muy en jaque dos cosas: nuestra capacidad o nuestro convencimiento de poder despertar el deseo en un otro, esto de ser deseables y esto de ser efectivamente deseados. Todo el tiempo estamos girando y moviéndonos dentro de esas dos posibilidades. Y es mucho más importante para mí, según estas aplicaciones y según este estado de la situación, ser deseables que ser efectivamente deseados por otro. Sección 1. Las Tex. Sexy o no, sexy o no, tú eres sexy y tú no. Sexy o no, tú eres sexy y tú no. Tumblr o blog, Tumblr o blog, tú eres hipster y tú no. Tumblr o blog, Tumblr o blog, tú eres hipster y tú no. Página web, revolución en la red. Página web, revolución en la red. Dale a like, búscame. Entra en mi Facebook. Dale a like, búscame. Entra en mi Facebook. Dale a like, búscame. Entra en mi Facebook. Dale a like, búscame. Entra en mi Facebook. Sexy o no, sexy o no, tú eres sexy y tú no. Sexy o no, tú eres sexy y tú no. Tumblr o blog, Tumblr o blog, tú eres hipster y tú no. Tumblr o blog, tú eres hipster y tú no. Página web, revolución en la red. Página web, revolución en la red. Búscame, entra en mi Facebook, dale a like, búscame, entra en mi Facebook, dale a like, búscame, entra en mi Facebook, dale a like, búscame, entra en mi Facebook. Construir un perfil, y quería preguntarte también por qué recomienda el gran hermano Tinder a la hora de armar tu perfil. Es loco, Tinder tiene un blog que se llama Swipe Life, es decir, vida de swipe, increíble el naming. Yo a esa persona que lo inventó, yo la felicito. Y que obviamente es como una suerte de coaching 101, ¿viste? Coaching online de cómo performar mejor en Tinder, básicamente. Y que además te da consejos sobre cómo liderar tu vida emocional. Es increíble. ¿Tutoriales? Sí, hay un par. Es increíble. Yo realmente recomiendo mucho que alguien haga, o lo voy a hacer yo, sino, no sé, una maestría o una tesis de maestría sobre el discurso en Swipe Life de Tinder, porque es increíble el blog que tienen. Y dan justamente consejos sobre cómo mostrarte en las fotos. Es decir, por ejemplo, si tenés anteojos puestos o un sombrero, tenés aproximadamente 12% menos chances de recibir un like. Y así los consejos siguen. De hecho, yo doy clases a estudiantes de primer año, es decir, seres de 19, 20 años. Y les llevo 9 años, pero ellos, por ejemplo, están súper acostumbrados a practicar poses en las cuales salen y se fotografían en Instagram. Es decir, si uno entra a Pinterest, por ejemplo, no va a parar de ver posteos y pins sobre cuáles son las mejores fotos, perdón, cuáles son las mejores poses para posar en tus fotos. Y, por ejemplo, en una de mis clases yo le pregunto a mis alumnos: che, ¿esto ustedes lo hacen? Sí, obvio. Entonces, Tinder nos sugiere mucho, pero también hay mucho de aprendido por nosotros, de esta cultura de la pasarela, que aplicamos realmente para todo en la vida. De hecho, Paula Sibilia dice algo muy interesante en su libro La intimidad como espectáculo. Dice que aunque las cámaras no estén prendidas, nosotros constantemente estamos posando porque hemos adquirido, aprendido esta disponibilidad siempre presente para la cámara. Así que sí, Tinder nos da muchos consejos, pero en realidad nosotros ya sabemos todo por lo general. Yo no sé si es algo generacional, pero viste que a medida que vamos hablando decís, esto parece de locos, esto es increíble, esto no lo podemos creer. O mismo cuando sale una aplicación nueva, te sorprendes y hasta decís, che, no es demasiado. Y sin embargo, entras y terminás cediendo. ¿Qué es lo que nos hace ceder y estar ahí después ya, digamos, completamente tomados por las aplicaciones? Y lo que pasa es que, digamos, nosotros hemos aprendido este acto de delegación permanente en la tecnología. Es decir, ¿por qué el amor iba, o por qué el amor, o por qué el encuentro iba a quedar excluido de esa lógica? ¿Por qué? ¿Por el amor romántico? No, para nada. Al contrario, la tecnología y el mercado nos atraviesa. Creer que el amor o creer que el encuentro es algo que va más allá del consumo o que puede resistirlo, es tan romántico como el amor romántico en sí mismo. Es como una idea muy esencialista. Si nos ponemos a pensar, la gran mayoría de nuestros actos románticos o de nuestros rituales románticos vienen de la mano del consumo, y de la mano del consumo en esta época viene la tecnología. Es indisociable en ese sentido, para mí. De hecho, cuando Tinder llega a Argentina, aproximadamente en 2012 se lanza Tinder a nivel global, y a Argentina llega aproximadamente en 2014, algo por el estilo. Obviamente todos estaban, ¿qué es esto? Esto es sexo casual. Y recuerdo un artículo que a mí me motivó muchísimo para mi tesis, que es un artículo de Vanity Fair, que posiciona a Tinder como el gran apocalipsis de la cultura de las citas, ¿no? O sea, escuchen esto, la cultura de las citas, como decía la autora de Dating Culture, ¿no? Entonces, esta suerte como de el apocalipsis del amor romántico, ¿no? Este apocalipsis tan mencionado por Bauman, ¿no? Esta cuestión de la liquidez de los vínculos, ¿no? Que ahora somos todos unos interesados. Siempre lo fuimos. La realidad es que siempre lo fuimos. Ahora justamente esto está exacerbado y está estilizado por la tecnología. Pero yo creo que siempre tuvimos y siempre estuvimos desarrollando y construyendo este checklist, esta forma hiperracional, hipercognitiva de conocernos. Ahora tenemos aplicaciones, ahora tenemos plataformas que lo hacen más evidente. Pero digamos, las condiciones de producción, las condiciones de aparición de estas plataformas se vienen hilando hace muchísimo tiempo. Como que lo romántico fue como, digamos, una vestimenta para tapar un poquito esta hiperracionalidad. No, lo romántico es una contradicción. Porque si nos ponemos a pensar entre nuestros consumos culturales, como decía Diego recién, pensemos en las películas de Hollywood. Pensemos esto. ¿Cuántas personas se conocen en Tinder, en Happen o en alguna aplicación así? Menciónenme una película del último año. Romántica. Uy, me mataste. Bueno, ahí tenés. Digamos, Tinder, la tecnología, no ha hecho buenas migas con la idiosincrasia del amor romántico, nuestros consumos culturales. Entonces, hay una gran dicotomía, hay una gran contradicción entre lo que nosotros practicamos y lo que nosotros consumimos como este aspiracional romántico. Con mis amigas siempre hablaba, es decir, nosotros tenemos relaciones gracias a Tinder y tenemos sexo gracias a Tinder, pero en realidad lo que soñamos es enamorarnos en la terraza de algún hostel en Italia, ¿entendés? Por ponerlo de alguna forma, ¿no? Y según la identidad de cada uno, uno tiene como sus clichés románticos. Alguien podrá decirte, yo me quiero enamorar a primera vista en una marcha, ¿no? Por ejemplo. Pero es esa forma de pensar, esa forma contradictoria. Lo que siempre, digamos, nos ofrecen es esta eterna posibilidad romántica, ¿no? Esta idea de que el amor está cerca de la esquina o incluso una persona más compatible con nosotros, de la que quizás ya tenemos, está ahí disponible esperándonos para el match, ¿no? Esa eterna posibilidad romántica, ¿no? Esa ilusión de la infinita posibilidad romántica. Ahora, otro de los puntos que vos investigaste mucho tiene que ver con el ideal romántico en las publicidades de estas aplicaciones. Y ahí lo que vemos o lo que se verifica es justamente que, lejos de ser esa liquidez fluida que era el fin del romanticismo y de las citas, es todo lo contrario, ¿no? Llama a un amor romántico, monógamo y hasta diría heteronormativo. Sí, eso igual evolucionó. Yo cuando hice mi investigación lo hice tomando los videos entre 2012 y más o menos 2014-2016, que fue cuando yo armé mi proyecto de investigación. A partir de ese momento, más o menos en 2017, Tinder y Tinder puntualmente empieza a abrir un poco el paraguas del discurso, empieza a recibir, digamos, a otras comunidades, el GTV, etc. Digamos, adquiriendo, digamos, un discurso un poco más diverso, si se quiere, sobre el amor. Ahora bien, el gran karma, la gran cruz con la que cargan todas estas aplicaciones es justamente lo que les mencionaba antes, ¿no? Esta que, digamos, fomentan la liquidez de los vínculos, no son románticas, las personas que se conocen ahí no están comprometidas, ¿sí? O los usan, digamos, para fines piratas, por decirlo así. Es decir, esta falta de seriedad que se les asocia. Obviamente, desde el discurso, lo que van a recuperar estas aplicaciones desde un plano publicitario son ciertos elementos del amor romántico, ciertas garantías estilísticas. Nunca vas a ver una... Al menos en las publicidades de lanzamiento nunca vas a ver una persona macheando con más de una persona o saliendo con más de una persona a la vez. Ahora puede ser que sea distinto porque, digamos, se abrió un poco el campo. ¿Pero por qué? Tanto Tinder como Happn son aplicaciones generalistas, ¿sí? Que apuntan a un público muy variado, muy diverso, muy abierto. Y tenés a la persona que quiere encontrar el amor de su vida ahí y tener una relación monógama, casarse, tener hijos, hasta la persona que en realidad no lo usa para eso, lo usa para divertirse, para tener sexo casual, hasta la persona que de varias orientaciones sexuales o lo que sea que quieran encontrar. Es decir, se ha vuelto una aplicación generalista para abarcar al mayor público posible. John Rad mencionaba que había... No recuerdo ahora el número, pero mencionaba, digamos, la cifra exacta de solteros que quedaban en el mundo, según estimaciones. Y el objetivo de Tinder, mencionaba él, era llegar a esas personas. Entonces, pensemos como esa suerte como de conquista de clientes, ¿no? Es claro, exactamente. Es decir, no iba a quedar nadie sin ser absorbido o invitado de alguna forma a la fiesta de Tinder. Asignación universal por Tinder. Exactamente, muy bien, me encantó. Ahora, por otro lado, también se genera una tensión interesante que es decir históricamente que la tecnología nos aleja del cuerpo, nos aleja de los encuentros. Sin embargo, estas aplicaciones parecen tender a lo contrario. ¿Qué pasó ahí con ese ideal tan moral, pero en un punto tan de izquierda también, de que la tecnología nos aleja del encuentro? ¿Estas plataformas qué vinieron a hacer con esa lógica? No, en realidad yo creo que vinieron a cambiar un poco el estatuto sobre el cuerpo. A ver... De nuevo, tenemos obviamente una corriente crítica sobre la incidencia de la tecnología en nuestras vidas, y después tenemos quizás alguna persona que es un poco más progre como Sloterdijk, ¿no? Tenemos esas dos vertientes. Yo estoy parada en el medio tirando para la derecha, para Sloterdijk, yo diría. Pero, a ver, insisto con esto, es una cuestión de voluntad. Estamos pidiendo esto y estamos aceptando esto también. No estamos haciendo una marcha por la incidencia de la tecnología en nuestras vidas. Sí, hay un montón de cuestiones algorítmicas, pero estamos ahí. No sé, no tengo mucho más para agregar. ¿Qué pasa con esa cuestión de izquierda? Y cae, es evidente que cae. Sí, de hecho, justamente las personas que criticamos incluso las tecnologías las hemos usado. Es innegable. No quiero ser fatalista en ese sentido, pero un poco nos está pasando por encima. Y hay que saber aceptar que esto también es un poco lo que estamos demandando también como sujetos modernos. ¿Qué te parece que hay en el contrato social? ¿Está la cuestión de que si uno entra en esa aplicación, toda la gente que está ahí quiere ponerla, digamos? ¿Es parte del contrato social de estas aplicaciones? Es muy difícil responder esa pregunta porque no podría responder por los deseos de todos los suscriptores de Tinder. Pero, de vuelta, es muy difícil también identificar las expectativas del otro cuando la aplicación está abierta. Quizás cuando tenés aplicaciones como Pure, por ejemplo, que explícitamente te dice esta es una aplicación para tener sexo casual y no saber ni el nombre real de la persona con la que te vas a encontrar, el contrato ahí es más claro. Pero el contrato en Tinder, en Happen, es mucho más complicado y de ahí, obviamente, el desencuentro de la vida misma. Tinder es la vida misma, no sabes realmente qué quiere el otro, uno no sabe qué quiere el otro. Tampoco lo puedes responsabilizar, quizás, de alguna forma. Entonces, ¿contrato social? No sé. A ver, ni siquiera existen garantías para encontrarse, menos te las va a dar una aplicación, justamente. Eso es lo divertido. Uno quizás va a buscar a Tinder o se suscribe a Tinder porque cree que, digamos, existen como estas gramáticas, estas reglas de encuentro quizás un poco más edificadas, pero en realidad nos damos cuenta que nosotros interpretamos lo que queremos interpretar de las interacciones del otro. No te responde una persona por 3 horas y te pones loco. Y quizás esa persona no estaba así y realmente le gustabas. Bueno, nada, la neurosis de siempre, la neurosis clásica transmitida a través de la tecnología, pero que en realidad es propia de esta dinámica. Ay, perdón, volvamos. Podemos editar esta parte. Porque el pib me mató, me cortó el clima, literal. Bueno, ¿y cómo anduvo tu trabajo de campo? Bien, bien, fue divertido. Igual me puse de novia, así que... sí. Así que, bueno, el trabajo de campo fue suspendido de alguna forma. Pero, de vuelta, mi trabajo estuvo mucho más centrado en este discurso amoroso, como sería de Bartz, este discurso publicitario amoroso de Tinder y Happen, pero me pasaron cosas muy divertidas. Y puedo contar 2 anécdotas. La primera es que conocí a un chico en Tinder que habíamos pegado buena onda, la pasamos bien. De hecho, yo no le di match y de vuelta, fíjate, el pibe me buscó por Instagram. Es decir, no me diste like, no hicimos match, pero bueno, acá estoy. Es decir, y fíjense las estrategias que uno desarrolla en la red para encontrarse con otro, ¿no? Este chico era de River. Una persona como muy de River, ¿no? Esa gente intensamente gallina. Y yo soy de Boca por mi papá. Y claro, bueno, qué sé yo, la pasamos bien y él me dijo, si esto progresa, a mi mamá hay que decirle que nos conocimos en la cancha. Yo le digo, eso jamás va a ocurrir. O sea, eso jamás hubiera sido posible, pero fíjate como en ese momento, más o menos hace 3 años, decirle a la familia o decirle a cualquier persona, a mi novia, la conocí en Tinder, era como que te miren medio raro, ¿viste? Era mucho mejor decirle que la conociste en la Biblioteca Nacional, por ponerlo de alguna forma. Ríanse. Y otra cosa que me pasó que fue muy graciosa es, yo pasé mi infancia en Caballito, que es el barrio donde nací, y en la esquina de mi casa, ahora la casa de mi madre, había un videoclub. No un Blockbuster, un videoclub de barrio. Y lo atendía un chico de mi barrio, con quien yo, o sea, nos crecimos mirándonos, básicamente. Yo iba, siempre le alquilaba el Señor de los Anillos, todas las religiosas semanas, lo veía porque iba a buscar esa maldita película. Y esto más o menos mientras tuve de 15 a 18 años. 2014, 2015, me bajo Happen, la descargo, me pongo a jugar con Happen en el barrio y aparece él. Yo obviamente ya no nos veíamos tan seguido porque el videoclub cerró, apareció Netflix, pasaron cosas. Pero bueno, nos dimos like, macheamos. Y en todos esos años de que jamás nos cruzamos una palabra, pero sí muchas miradas, nos terminamos charlando por esta plataforma. Y a las semanas de eso, a una semana, a 2 semanas, me lo cruzo en la cuadra de José María Moreno y Rosario. Cuadra neurálgica del barrio. Nos miramos y nadie se saludó. Mirá. Entonces, fíjense cómo justamente la tecnología cambia ese estatuto de la cercanía, cambia ese estatuto del cuerpo, y sin embargo existen, digamos, estos nada, estas contradicciones, estos desencuentros. Para con el pasado tiene una cosa medio onírica, ¿no? La aparición del pibe del videoclub es casi parte de un sueño. Es re parte de un sueño romántico. Que la vida ya había swipeado. Exactamente, pero bueno, date cuenta que te termina volviendo. ¿Qué es lo que hicimos todos con las redes sociales cuando fuimos a buscar a la novia, al novio? Sí, o ese compañero de la primaria y te das cuenta que ya tiene tres pibes. O sea, ¿no? Un poco game over, pero como dice el dicho, en la cancha se ven los pingos, ¿no? Y sin embargo, no. Por eso quizás la recomiendan, este tipo de aplicaciones las recomiendan para la gente tímida. Y sin embargo, la instancia de la realidad todavía se nos hace. A menos que vivamos en Japón, donde, bueno, la cuestión es un poco distinta. Lo inmediato, lo real, lo físico, al menos en nuestra cultura romántica, todavía sigue siendo un imperativo. Y ahí es donde estalla todo. La Mar en Coche, podcast, En Foco, episodio número 38. Una conversación con Florencia Pavoni Perrota. Todos los episodios de esta temporada los podés escuchar en Spotify o en nuestro blog, marencoche.wordpress.com.